estamos en permanente contacto con la parte de infraestructura de la universidad, ¿no? Yo indicarle a ustedes, señores periodistas, de que dentro de la estructura de la universidad existe una dirección que se llama el DMU, que es la Dirección de Mantenimiento y Refacción de toda la infraestructura de la universidad, ¿no? Entonces, la infraestructura está a cargo de esa dirección, ¿no? Allá en Santa Cruz, cuando hay algún problema en algunos módulos, la dirección acude. El problema es que por la distancia que hay acá, muchas veces cuando hay ciertos problemas, recurren al decano que dé solución a todas estas situaciones, ¿no? De que después de muchos años van a haber problemas, porque si uno no hace refacción de su domicilio, de su casa, la casa se deteriora, ¿no? En este caso, nosotros permanentemente en este módulo hemos querido hacer estas correcciones, pero no podíamos. Ahora sí ya hay luz verde. Esperemos que hasta el mes de noviembre, diciembre, ya la empresa termine, ¿no? Termine. Y gracias a Dios no han habido consecuencias lamentables. Lo que queremos nosotros precautelar es la integridad física tanto de los estudiantes como de los docentes. Por eso es que le estamos buscando estas soluciones de que estas carreras, mientras que se refacciona este módulo, pasen clases en los otros pisos, inclusive también la decanatura y vicecanatura, el área administrativa. En un momento dado vamos a tener que desalojar estos ambientes, porque la refacción y corrección de este módulo también toma en cuenta lo que son las oficinas de la canatura, vicecanatura, la dirección administrativa y financiera y el salón auditorio. También son aproximadamente 800.000 bolivianos que hay destinados para la refacción y corrección de todos estos módulos, ¿no? De que son la cobertura, los techos, las puertas, los baños también, ¿no? Porque van a cambiar ya los baños a un sistema hídrico ya un poco más moderno, baños más modernos también, para darle buenas condiciones a los estudiantes, ¿no? Una vez terminado la refacción de este módulo, se va a realizar un proyecto de equipamiento. Y el equipamiento que comprende, comprende multimedia, comprende asientos adecuados, anatómicos, como lo exige la autoevaluación y la acreditación, multimedia, pupitre, aula y pizarra acrílica también, ¿no? Y dentro de ese equipamiento va a estar también el equipamiento de la dotación del ascensor, porque está la estructura para colocar un ascensor en este piso.